Comienza espacio publicitario en Radio La Negra. No te dejes que te atrape. Radio La Negra, radio no comercial. Fin de espacio publicitario en Radio La Negra. ¡Yuhu! ¡Viva! Radio La Negra, radio sin publicidad. ...90.1 desde el barrio Usina, El Bolsón. No nos vendemos. Radio La Negra, radio no comercial. Chicos de la calle. La difusión de bandas locales. Una mirada desde el mundo under. Creando música. Chicos de la calle. Radio La Negra, 90.1. Chicos de la calle. We'll be right back. estamos con Chicos de la Calle. Y hoy es un programa especialmente dedicado al heavy. Hoy vamos a apuntar el tema del heavy y un poco de trash para ver cómo conocer un poco más de eso. Y una banda en especial que es la que está sonando, que es Inducción, que son de... ¿De dónde son? Bueno, sí, estamos con el segundo programa de Chicos de la Calle. Y estuvimos escuchando, apenas arrancó el programa, el tema Viento de Sangre, del EP Viento de Sangre de Inducción Mental, tipo de centenario mujer. Bueno, sí, estamos con el segundo programa de Chicos de la Calle. Esta vez nos vamos a enfocar, como decía Javi, en el heavy. Estamos pasando música acá de la zona. Y ya de entrada arrancamos con un tema de Inducción Mental, banda de Centenario, Neuquén, llamada Vientos de Sangre, de su EP Vientos de Sangre del 2012. Así que nada, ahora lo vamos a dejar con otro tema de ese EP, llama La Raíz de Todo el Mal. Sí. Bueno, acá siguiendo con el programa Chicos de la Calle, nada, quería hablarles sobre esta banda de Inducción Mental, formada allá por el 2010, por ahí. Con la formación eran un trío, grabaron un primer demo llamado Arruinados en Veneno, con un sonido bestial. Sí, nada, después en 2012, seguido al otro año, sacaron este Viento de Sangre, y hace un mes habrá sido que ya salió ya un disco hecho, llamado Nacidos para Matar, que nada, recomendado, ya está en internet para escucharlo. Una banda muy buena, de unos pibes, ahora la formación son 4. Y nada, con la linda noticia de que lo vamos a recibir en el primer mes del año que viene, ya para una fecha para la segunda semana de enero. Así que nada, próximamente le vamos a dar más información. Espero que les haya gustado. Gente, ahora vamos a escuchar un ensayo de Sufricio, una banda de trash de acá de Bolsón. Son conocidos en el ambiente, están en los redes y siempre están presentes, y ya sé, seguramente si sos de Bolsón escuchaste de Sufricio. Y nada, conseguimos un ensayo de los pibes. Acá la formación es un poco conocida, son Germán en guitarra, Rodrigo en bajo, Martín batería, Facundo la otra guitarra y Gastón en la voz. Así que bueno, ahora le vamos a compartir un ensayo y espero que lo disfruten. escuchando el... Seguimos con el programa, Chicos de la Calle. Estábamos escuchando el ensayo que nos consiguieron acá los pibes de, nos dieron de Sufrixio. O sea, les recordamos una banda acá local de Bolsón. Y nada, a ver, vamos a preguntarle acá al Carlito qué sabe de Sufrixio. ¿Qué sabemos de Sufrixio? Sufrixio, banda de acá del barrio Usina, sus inicios. Cuando eran un trío de Germán, Lolo y Martín, se juntaban en la casa de Martín a hacer ruido. También pasó por la banda Ale, en las voces, estuvo un largo tiempo pasando por unos resis, y ya después, cuando necesitaron una guitarra más para poder Germán soltarse y sentirse, tener una base, entró Facu y se adaptó enseguida a la banda, ensayando a pleno, y también entró Gastón a las voces. Además de entrar y seguir, continuar con lo que fue el proyecto de Sufrixio, también un personaje y es parte de la organización también. Quería hablarles de... estuvimos hablando de conceptos el programa pasado. Josué estuvo contando más o menos lo que era la cultura del hip hop, lo que representaba, sus raíces y ramas del hip hop. Quería hablarles de esto que es el subgénero del metal, que es después de los más grandes, que es el thrash, de los más viejos. El thrash metal, arrancando a fines de los 70 y principios de los 80, como algo mucho más rápido, a otro nivel, explotando lo que se venía escuchando del heavy clásico, como bandas como Motorhead, Black Sabbath, Iron Maiden, Judas Priest, estos pibes pasados de rosca y con ganas de hacer cosas rápidas. Crearon un subgénero que después llevó a tantos otros que marchen. La banda Sufrixio se ve muy fuertemente influenciada por bandas como Slayer, Exodus. Tiene partes muy alemanas, tipo Sodom, Creator, bandas con mucho poder. Estando en presencia de ensayos y recitales, Sufrixio se viene bastante afilada y es una banda que le está dando por adelante y está bueno lo que hace. Sí, por lo que se ve, vienen igual tocando en todos los recis. Que vienen hasta ahora, los que se hacen en Bolsón acá, Sufrixio siempre, por lo menos con Arcam, por lo que se ve, bastante presente siempre. Sí, tal cual. Son bandas que además de ser banda y tocar, está en la organización, y cuando no le toca a ellos estar arriba del escenario, están abajo también, ya no sé qué hace falta. Ni hablar, porque esa es la o sea, lo que tiene que haber en el movimiento es hay que cooperar, ¿viste? Hay que estar en todos lados. Todos juntos, sí, eso es lo que caracteriza a los heavies. Vamos a ir con otro tema y seguiremos hablando luego para no hacerlo tan aburrido. Que lo disfruten. Bueno, acá seguimos con Chicos de la Calle. Seguimos disfrutando de Sufricio, la banda de acá local. Y nada, tenemos acá el ensayo. ¿Cómo lo conseguiste, Cartilo? ¿Qué fuiste vos? ¿Te lo pasaron? Sí, nada, estuve en el ensayo que hicieron el... ayer no, el domingo pasado, en la casa de Facu, donde ensayan. Y nada, al principio llegué, estaban esperando a Germán. Encima estaban las elecciones y bueno, no se podía comprar alcohol. Pero bueno, llegó Germán con un fernet y bueno, estuvimos ahí, estuvieron haciendo la previa, quemando algo y nada, una vez entrando a la sala. Nada, eso es otro tema, es otra cosa estar en un ensayo que algo en vivo o escuchar un disco. Los ensayos, bueno, ahí está, esa es la raíz. Y nada, está muy bueno ver cómo van armando los temas, están tratando siempre de hacer algo mejor, de hacerlo prolijo, le meten quichicientos arreglos a los temas. Ya cuando escuchás el tema terminado, tiene esta parte que no tenía cuando recién lo estaban haciendo y nada, risas, así, actuaciones de un par y nada, pasándola bien, después comiendo algo entre todos los chicos. Olvídate, como un ensayo. Vos estás en la organización de los recitales, de los heavy, así. ¿Cómo sí, tal cual. Es jodida, ¿no? La movida esa. Contá un poquito. Lo que sería, lo que sigue, lo... O sea, somos de la CORC, una organización, la CORC vieja, de hace unos cuantos años, organizadora de recitales, acá, autogestionado, sin depender de nadie. Y nada, sí, no, igual últimamente está saliendo todo muy bueno, tenemos siempre cosas positivas. Ya sabemos, ya la gente con la que trabajamos ya nos conoce, sabe que siempre cumplimos y que estábamos ahí. Y nada, se está haciendo un grupo, está muy bueno, un grupo de unas cuantas personas, todos del palo de acá de la zona. Y nada, puro pulmón salen los recis. Y la mayoría de las bandas igual que vienen acá a los festi, a los resi de heavy, son de bandas, son de otros lados. Complicado llamarlas así y traerlas para este lado. Y sí, sí. Porque sí, algunas sí son de bastante lejos. Por lo. Traen gente, todo. Por lo general sí, sí, sí, cuesta. Es un tema de hablarlo con mucho tiempo de anticipación para que se vayan arreglando los tiempos del laburo, de tener un lugar. Pero nada, siempre confiamos en las bandas con las que se intenta comunicar para que vengan, porque ellas también confían en nosotros. Nada, saben que siempre acá tienen lugar, tienen comida, tienen amigos, que es compañeros, que estamos todos apoyando y haciendo que se agrande el under. Así que nada, las bandas que llegan siempre se van contentas y nos dicen que tienen ganas de volver porque nada, que dicen que esto es único. Hasta una banda grande como Devastación, que vino hace poco acá al Bolsón, una banda de Buenos Aires de hace casi 30 años tocando, nos dijeron que acá no se podía creer lo que había pasado acá, que esto en Buenos Aires no pasa, sino van a ver una banda grande con un título grande de banda, no van a apoyar a las bandas under. Pero nada, acá esto es primero lo under y después, bueno, si se puede, bueno, una banda grande. Así que nada, eso es lo que caracteriza a la organización. Y hola. Bueno, seguimos escuchando un temita más de los pies de Sufricio. El ensayo este. El ensayo de Sufricio. Trash metal. We'll be right back. Bueno, ahora seguimos con Chico de la Calle, acá escuchando otro tema de Sufrixio, del ensayo que teníamos. Nada, de paso queríamos contarles que el próximo programa va a ser dedicado más al lado del punk rock. Vamos a ver un poquito de lo que sigue la historia de lo que es el punk rock y vamos a mostrarle otro lado, analizando un par de temas y viendo un poco más de la... Sí. Como ya habíamos dicho, Chicos de la Calle, el programa para representar, difundir la música de acá. Vamos a tratar de hacer unos cuantos programas siempre variados. Variando siempre el género de la cultura para que le llegue a todas las personas y que todas las personas sepan que es mejor tener una mente abierta, poder escuchar mucha música mientras que sea de acá, que dan sus propias letras, sus propios tocando sus instrumentos, sus propias ideas dentro que es de el todo. Caso y claro, y siempre tirando un mensaje que salga de acá. Por eso estamos ahí en este espacio. Muchas gracias a Radio La Negra, que va a seguir por la 90.1. Y nada, el próximo programa, ya dije, va a ser de punk rock y capaz que hagamos otro de, no sé, bueno, después mezclemos de rap y después mezclemos otro de heavy. La idea en general es mostrar lo que es la movida under. Vamos a explicar de vuelta la idea del programa. La idea del programa es poder mostrar lo que es la movida under y los géneros que también se escuchan en Bolsón, que en las radios por lo general que pasan en todos lados, ¿no? No podemos escuchar, ¿viste? Música que nos gusta, que dentro de todo no cumple ciertos parámetros de venta y por eso no la podemos escuchar. Y es como, nada, esto es una salida para los pibes que queremos escuchar. Que nos gusta la música de verdad y no, claro, no queremos comercializar ni nada de ese curro que no, ensucia y mancha a la música, ¿no? Y difundimos las bandas locales, tratamos en lo posible las bandas de acá difundirla porque es mucho, viste, lo que se tiene acá y uno a veces no sabe ver y vamos a difundir las bandas locales de cualquier género que sea, podamos aportar lo que se puede. Sí, tal cual. Así que nada, ahora cumpliendo con lo que estamos diciendo, vamos a escuchar otro tema del ensayo de Sufrixio porque tenemos unos cuantos, no vamos a alcanzar a escucharlos a todos. Y nada, por este... En este programa, bueno, fue Sufrixio y ya estaremos presentando a todas las bandas y demás. Lo disfruten. Ahí va. We'll be right back. gente, acá seguimos con Chico de la Calle por Radio La Negra. Estábamos escuchando su Frixio, el ensayo. Estamos terminando de disfrutar eso. Y nada, decirles que la banda, si les quedó gustando, la pueden escuchar en los Resi. Los Resi que, sí, que acá en Bolsón se hacen conocidos. Siempre, sí, sí, aportando siempre para el Under. También tienen su página en el Facebook. Su Frixio Trash Metal. Lo buscan ahí la página y saben un poco más de la banda y lo próximo, la próxima fecha donde van a estar. Así que nada, espero que les haya gustado. Queríamos mostrarles lo que era su Frixio. Que obviamente va a haber más. Sí, sí, tal cual, esto recién arranca para su Frixio. Están afilando para después destruir cabezas. Los Resi, Pogo. Uf, el qué Pogo. Sí, ¿no? Duro. ¿Quién estábamos hablando? Unos Pogos donde nos hacemos mierda, pero luego salimos todos abrazados. Sí, olvidar. Así que nada, espero que les haya gustado su Frixio. ¿Y ahora? Viene un temita que a más de uno le va a traer millones de recuerdos. Recuerdos, sí. No sea heavy. Identificado. Siempre totalmente. En una esquina. Sí. Ahí va. Chicos de la Calle, estamos con el Cartilo y acá quien les habla, Javi. Estamos escuchando Hermética, Soy de la Esquina, un temazo que a más de uno seguro se le larga un lagrimón. Trae más de un recuerdo seguro ese tema. Sí, ahí escuchando Hermética, como decía Javi, los recuerdos, ¿no? Uno se siente identificado con esas letras que van directo a lo social, directo a lo que cada uno vive el día a día. Más estando en la calle, ¿no? ¿Y por qué será que se nos vino ese nombre para nosotros, para nuestro programa? Estando ahí en la esquina, en la calle, siendo chicos de la calle. Siempre tratando de expresarse, ¿no? Ahora vamos a dejarlo con otro tema, también de otra banda argentina, grosa, vieja también, como Letal. Y que nada, ya tiene... lleva el nombre de nuestro programa, Chico de la Calle. Así que ahora vamos a escuchar Letal. Y bueno, ya cerrando el programa Chicos de la Calle, para todo, la calle. Para todo toda la zona que le gusta la música, que pueda escuchar todo tipo de música sin prejuicio. Acá no estamos cerrando el programa nosotros por Radio La Negra 90.1 y nada, queríamos ver cómo continúa esto. Es un proyecto que viene bien y vamos a meterle ganas para que los pibes puedan escuchar música tal cual, música. Acá. Hablando de los temas y de lo siguiente, ya verás. Sí, nada, agradeciendo acá el espacio, Javier de Radio La Negra. Nos ayuda ahí, nos bancan las cosas. La 90.1 y... Está bueno arrancar con estas cosas de radio que nosotros no teníamos idea y... Nada de experiencia. Y salir y empezar a hacerlo, nada, está muy bueno. Y espero que les guste y que lo sigan escuchando porque sale del corazón, nada más. Y bueno, gracias al espacio acá. Acá las muchas voces, gracias. Ahí está Javi. El material acá y bueno... Nada, el cartilo. Espero que les guste. Y nada, hasta el próximo, próximo martes A las 10 de la noche, de 10 a 11 de la noche. Así que nada, salud y muchas gracias. Gracias. Chicos de la Calle. Chicos de la Calle. La difusión de bandas locales, una mirada desde el mundo under. Creando música, Chicos de la Calle. Por Radio La Negra, 90.1. Calle.